Tiene razón. Bueno, dame la explicación, por favor, ¿cuáles fueron las circunstancias? Sí, mira, los tres, mi vestido está, es parte de los 16 vestidos ilegales que hay en la Secretaría de Agricultura Familiar, que están totalmente direccionados, porque somos todos los trabajadores con más de 8 años de la repartición. Entendemos que son ilegales porque no dieron ninguna causa ni motivo por cual no estaban despidiendo, y además estamos bastante preocupados porque pasaron más de 15 días y ni en Jujuy ni acá en la capital federal, donde está el Ministerio de Agroindustria, que depende de mi repartición, la Secretaría de Agricultura Familiar, han dado respuesta, no abrieron ningún tipo de instancia de diálogo. Es preocupante también, nosotros queremos denunciar la intromisión de la Policía Provincial en la oficina de la Secretaría de Agricultura Familiar, ya que en el día de ayer, por ejemplo, es la policía la que tiene las listas de trabajadores que están despedidos, entonces dejan o no pasar esos mismos a quienes van a trabajar en la oficina. Así que vemos y entendemos que es un abastecimiento total en cuanto no solamente que están ahí todo el tiempo instigando, amedrentando a las compañeras que estamos despedidas, sino también que están tomando otro tipo de funciones ahí en la repartición. ¿Por qué pensás que se juntó a la Secretaría de Agricultura Familiar? Mira, nosotros entendemos que los despidos tienen carácter políticos y sindicales, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy delegada regional, pero además soy dirigente del Frente de Izquierda en la provincia de Jujuy. Fui candidata a gobernadora, de hecho somos la tercera fuerza en la provincia y entendemos que ese marco es parte de no solamente del plan de ajuste que se viene realizando en la provincia y a nivel nacional, sino también en parte de del avance en la criminalización de la protesta, ¿no? Muchos de los que estuvimos ahí presentes y somos despedidos, estuvimos exigiendo la liberación de Milagro Salas, por ejemplo, somos activistas sindicales, entonces entendemos que este ajuste direccionado quieren vaciar una Secretaría de Agricultura Familiar y no tener trabajadores que cuestionen eso, ¿no? Tanto el vaciamiento, pero también las condiciones laborales que vivimos hace más de 12 años, ¿no? Que la precariedad laboral. ¿Del gobernador o de algún funcionario provincial del porqué de los despidos? Mira, la verdad es que eso es lo que nos preocupa porque no había ningún tipo de instancia de diálogo. Todo lo que dijeron por fuera es que es de carácter ideológico lo despedido, ¿no? No había ningún tipo de causa y eso es lo que verdaderamente estamos repudiando. Vuelvo a mencionar, o sea, ni en Jujuy ni acá el ministro Bukele nos dieron una instancia de diálogo. Nosotros la semana pasada vinimos acá porque teníamos una audiencia que después la levantaron. Hoy mismo también teníamos nuevamente una audiencia con el jefe de gabinete Bernardo y en el día de ayer volvieron a levantar. O sea que están pateando, no hay voluntad política de discutir esta situación y la verdad que hoy estamos de hecho de paro nacional de toda la Secretaría de Agricultura Familiar en todo el país, porque entendemos que si no hay respuesta nosotros también vamos a agudizar las medidas, pero entendemos que esto están procediendo de manera ilegal y nos parece que eso es lo que estamos denunciando. ¿Hay negociaciones legales al margen de todas estas negociaciones políticas? Nosotros vamos a iniciar ya desde el sindicato porque entendemos que por eso, como los despidos fueron ilegales, hay que responder, ¿no? Así que vamos a iniciar medidas legales al respecto. ¿Cuánto hace que fueron despedidos? Hace más de 15 días, desde el 3 de febrero, que fuimos primeros amenazados, que el mismo día le llegaron a un grupo de compañeros por mail los despidos y después a otro, bueno, cuando llegamos a la casa con carta de documento. ¿Cuál es el número en total de despedidos? Sí, hasta el momento 16 trabajadores despedidos. De esos, todos de Jujuy, con más de 8 años de trabajo, 9 somos de planta transitoria, otros compañeros, el resto tienen su contratación de monotributista, obviamente producto de, no por nuestra voluntad, sino producto de la precariedad de que vivimos en la repartición hace más de 12 años. ¿Hay influencia de los privados para que se apunte directo a la Secretaría de Agricultura Familiar? Mira, lo que estamos viendo claramente, que venimos denunciando como sindicato ya hace mucho tiempo, años atrás, que hay una política de vaciamiento de la Secretaría, no solamente presupuestos para llevar adelante todo lo que hacen las tareas de la Secretaría de Agricultura Familiar, que trabaja con, por ejemplo, la provincia de Jujuy con más de 10.000 productores pequeños, sino que también un corte de presupuesto para garantizar el trabajo de los técnicos que trabajan en la repartición, ¿no? De hecho, nosotros trabajamos en el campo, no podemos salir al campo, no podemos realizar nuestras tareas. En el mes de febrero, por ejemplo, ahora nos dijeron que no íbamos a poder salir de la oficina porque no había presupuesto para llevar adelante. Sí, se cortó la primera vez.